episodio 158 de A Nivel Escondido. Este que le habla es Match 178. Como de costumbre, en la noche se encuentra el señor Juan Carlos Delgado. ¿Qué es lo que, muchachón? Todo bien, mano. Aquí recuperándome de un catarro. Sabrás que el otro día me puse a pensar y dije, espérate, estamos en febrero, a mediados de febrero. O sea, han pasado del año como 45 días y yo me he enfermado ya dos veces. Oh my God, me estoy poniendo viejo. El sistema inmunológico mío es a joke. Pero supiera que tú estás enfermo por allá, pero acá en Puerto Rico, por lo menos en los trabajos, está todo el mundo enfermo, mano. ¡Ea, rayo! Yo me he salvado de par. Como que me siento como que me voy a enfermar o no me voy a enfermar. Llevo así ya varios, como un mes, pero todavía no me ha pasado nada. Así que yo veo a todo el mundo enfermo y casi muerto y yo todavía sigo ahí. Pero ya mismo me tocará. Bueno, así vamos a continuar con el podcast. Pero antes, ¿sabes a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí vamos a pasar para las noticias y comenzamos con que Megablocks y Bungie se han unido para crear una nueva línea de Megablocks inspirada en el juego de Destiny. Estos sets van a tener recreaciones de los guardianes, armas y vehículos con mucho detalle, siendo esta la línea donde más detalle va a tener una figura de Megablocks. Hasta el momento no se sabe la salida de estos sets, pero sí sabemos que saldrá este año 2016. Y esta no es la primera vez que ellos se unen, también ellos lo hacen con Halo. Ya, eso iba a comentar. Y creo que ya había visto set de ellos. También está por ahí. Ah, sí, ya, cierto. También los he visto en Target pasando. Yo le compartí esta noticia a Alex pensando de que se iba a tirar de pecho con eso. No, que no son Lego. Es verdad, no son Lego. Eso es la copia barata de Lego. No son tan baratas tampoco, pero ya no es lo mismo. Y eso que tú mencionaste, que son bien detalladas, a mí me sorprendió. Yo decía, ¿esos son realmente las figuras o es que es una representación de lo que va a ser? Pero no, es así. So, a simple vista no parece que son Megablocks. Sí. Se ve cool. En verdad que sí se ven chéveres, pero como quiera, yo paso ahí porque primero no son Lego, así que. No, y tú no eres mega fan de eso. Tampoco. Nada más. Ya, sí, Alex, que es mega fan, no se tiró porque no es el Lego. Esto va en camino al olvido. No, pero tiene su público. Acuérdate que estos juegos, lo que es Call of Duty y Halo, por lo menos, son juegos que están hechos supuestamente por mature audiences, pero los más que lo juegan son niños. Y pues va inclinado a eso, ¿sabes? Como que ellos juegan, los nenes juegan el juego, pero también tenemos, ¿verdad? Los Legos, como por decirle, los construction blocks, para que ellos también jueguen. So, alguien es que va inspirado más en esa área de que lo que los juegan son niños. Ya, por lo menos atacar ese sector. Exacto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, gente. Lo que está de moda son los servicios de suscripción, donde ustedes le envían una cajita mensual. Servicios como Loot Crate, Nerd Plug, y hay millones de esos, hasta para perros. Ay, que Mash en un momento llegó a tener a Simón con cajita mensual. El Bark Box. Oh my God. Mano, de que está todo, hasta ahí como que... De productos de belleza. Sí. Bueno, este uno de ropa y todo. Ay, sí, yo tengo una compañera de trabajo que está en uno de ropa y me estaba explicando cómo funciona. Ah, mira, está interesante. Bueno, como todo el mundo tiene su propio servicio, no podía faltar que Minecraft también tenga su propio servicio de suscripción. Y esto fue lo que anunció Mojang esta semana, que ellos van a tener un servicio que se va a llamar MineChest. El mismo será mensual y enviará productos relacionados al popular videojuego, ya sea figuritas, t-shirts, ya se sabe que por lo menos en la primera caja va a venir una t-shirt. Las personas interesadas en recibir esta primera caja tienen hasta el viernes 26 de febrero para suscribirse. Si lo hacen después de eso, se chavaron, no le llega la de marzo, tendrán que esperar a abril. Así que si les interesa, ya saben, tienen hasta este viernes. Y el costo del servicio... $29.99 al mes, más $7 por manejo y envío. Tan, tan, tan, tan. Bueno, está fuerte eso, $30 y después mensual. Si fuera $30 y cada dos meses, uno dice, ah, bueno, por lo menos no me va a quebrar el banco, pero así. Pero hay, o sea, yo quisiera ver, o estar pendiente a ver qué trae, porque tú no puedes hacer, Minecraft es un solo tema, es decir, tú vas a hacer una suscripción mensual de Minecraft, o sea, llega un momento que vas a estar recibiendo casi más o menos lo mismo, o sea, o las mismas cosas, o algo que se parezca, no sé. Sí, se siente que es un riesgo demasiado grande al uno ver que no es tan diverso. Es con los servicios de Loot Crate y Nerdblock, y tú sabes que la mitad de las cosas son como que, wow, a uno no le interesa. So, hay que ver, yo voy a estar pendiente a ver de los unboxing. Algo que vi es que la caja donde van a venir los productos es como el chest. Eso sí, como se ve gufiadita. Este. Sí, se ve súper, súper gufiado. So, yo voy a estar pendiente en YouTube de los unboxing. A mí no me interesa suscribirme a esto, no importa lo que traigan. Pero quisiera ver que, cómo ellos van a estar manejando eso, ya que es un servicio mensual. Es verdad, hay que estar pendiente. Bueno, tenemos por aquí que las registraciones para el nuevo servicio multiplataforma de Nintendo ya está disponible. Estas cuentas se llamarán Nintendo Account, bien genérico. Y son diferentes al Nintendo Network ID, que es el que usas para el Wii U y el 3DS. Estas nuevas cuentas hasta el momento no tienen mucho uso, pero estas cuentas son las que van a poderse usar cuando salga el servicio de Miitomo, que es como si fuera un social network de los Mii. En mi opinión, yo entiendo que esta es la cuenta que va a usarse también para cuando vengan las cosas mobiles, para que poco a poco sea la cuenta master, que no sea la del Wii U y el 3DS. Ya, eso te iba a preguntar yo. Yo vi la noticia, te la puse a ti para el show, porque yo no entiendo exactamente cómo es que funcionan las cuentas. So, ¿quiere decir que hay una cuenta actualmente para Wii U y otra cuenta diferente para el 3DS? No, en verdad tú puedes tener una cuenta, la misma cuenta para Wii U y el 3DS. Es la misma cuenta. Okay. Lo que viene ahora con esta cuenta nueva, pues entonces tendrías dos cuentas diferentes. Una para que sea de consolas, como el Wii U y el 3DS, y otra que me imagino que para todos los aspectos de... Los social media de Nintendo, pues inclusive puedes unirte con tu cuenta de Facebook o Google Plus, no tiene que ser con un email como tal aparte. No, yo entiendo que down the road ellos deberían quedarse con tan solo una cuenta. En verdad que sí, ser un problema que, o sea, suerte que eso pasaba con el Wii U y el 3DS, al principio no había una sola cuenta, tú tenías como una cuenta para cada una y un desastre. Entonces después ellos hicieron como algo ahí podías unirlas. Unificarla, ok. No, pero bueno, aquí pues se repite la historia, ¿verdad? Van a haber dos cuentas por un tiempo y quizás más adelante las unifican. Exacto. Bueno, vamos a ver. La próxima noticia, Marvel estará publicando una adaptación de Star Wars The Force Awakens. Esto será en una serie de 5 comic books y el primer ejemplar va a estar saliendo en el mes de junio de este año. También se dio a conocer que estarán publicando una serie girando alrededor del personaje de Poe Dameron, la cual estará estrenando en abril. Así que súper, súper chévere. Down the road me gustaría conseguir la compilación esa de Star Wars The Force Awakens. Inicialmente va a salir individual, pero en algún punto la van a compilar y la venden tipo graphic novel. Yo estaría pendiente y la compraría. ¿Verdad que sí? Bueno, estamos por aquí. Como ya muchos saben, el juego Quantum Break va a estar disponible para PC, pero no por el servicio de Steam. Eso es como si no estuviera disponible para PC. Sino que va a estar disponible para el servicio de Windows Store. Esto lo confirmó el jefe de marketing de Xbox, Aaron Greenberg. También comenta que los preórdenes digitales del juego en Xbox One también te darán la copia de PC. Además de ser cross-buy, el juego también será cross-save. Y el juego estará saliendo para el 5 de abril. El primero que ellos tienen de cross-buy. Yo no sé, ¿no? yo no sé si es el primero. Yo entiendo por qué están haciendo esto. Le quieren dar un poquito más de impulso a lo que es el branding de Microsoft. Sí. Tirarlo en Steam, básicamente wipe out Microsoft fuera de la ecuación. Sí. Así que lo mantienen allá. Yo lo puedo entender. Sí. Y está confiado eso de que sea cross save. Que empieza el juego en el Xbox y de momento pues sigues acá en la PC. So, eso está chévere. Ya, yeah, está cool. Me acuerda a Portal 2. Exacto. O sea, que fue, estaba en PlayStation y te venía con la copia para Steam y todo eso. Pero lo único malo es que es solamente para las preórdenes digitales. Si lo compras, okay. Lo compras físico, no tienes ese beneficio. No tienes ese beneficio. So, es para órdenes digitales y para el bundle el bundle del Xbox que viene con el juego, ese también lo va a incluir. Porque hay que porque esos bundles son digitales, sí. El contenido. Bueno, vamos a pasar ahora a la última noticia para esta semana. Resulta que anda corriendo la internet una petición de esta de Change.org pidiendo que Saturday Night Live invite al personaje de Deadpool para que sea anfitrión especial en el show. Y para el que no esté relacionado, que no sepa mucho de Saturday Night Live, esto es un show de comedia que es los sábados por la noche. Ellos tienen sketches o pasos de estos de comedia que son grabados, pero tienen cosas que son en vivo. Y usualmente toda la semana tienen un anfitrión especial. Y ese anfitrión especial abre el show con un monólogo. Y ellos invitan a todo tipo de personas. Claro está, hay personas que invitan que realmente no son comediantes, no son buenos actores, pero ellos hacen muy buen trabajo identificando cuáles son el fuerte de cada persona. Y entonces lo que escriben se siente bastante apropiado. Por ejemplo, Ronda Rousey llegó a hacer Saturday Night Live y ella, en eso de performing arts, que no sean marciales. No es una muestra, pero lo que hicieron pues se sintió bastante bien. Iban muchos cantantes y inclusive Ryan Reynolds estuvo de anfitrión en el 2009, pero en esta ocasión quieren que Deadpool como tal, que les vaya allí y esté en character. Yo firmé la petición, y habían como 10.000 para cuando la firmé. Yo la firmé temprano esta semana y ya pasó de los 20.000. Así que si les interesa, haga un search en Google, te puede escribir change.org, Deadpool y Saturday Night Live y lo más seguro llega a la petición. Y nada, la firma, vamos a ver si se da. Sería épico que hagan eso. Te debo fiel. Bueno, con esto terminamos las noticias y vamos a pasar para el Dato Geek de la semana. El Dato Geek de la semana. Tenemos por aquí que el 21 de febrero de 1983 se celebra el primer campeonato mundial de videojuegos, el North American Video Game Challenge en Twin Galaxies, Ottumwa, Iowa. Yo sabía de esto, pero fue que me había encontrado con el dato y Twin's Galaxy, yo sé de Twin Galaxy por el documental este de King of Kong. Y Twin Galaxies es como un arcade bien grande y desde hace muchísimo tiempo ellos como que se dieron a la tarea de estar documentando records y hacían sus propios torneos. Y entonces de este torneo particularmente salieron muchas figuras dentro del mundo del video game competitivo. Vamos a llamarlo clásico porque pues en ese momento no era que era retro, eran los juegos que estaban en ese momento. Y parte de eso se ve en el documental de King of Kong. Y si ve cualquier documental que hable de la era de los video games de arcade, va a salir esto dentro del subject. So ya, yeah, cool, que ahí comenzó básicamente el video gaming competitivo en el mundo. Yeah. Yo cuando fui con Alex para el Midwest Gaming Classic, ahora mismo no me recuerdo en qué año fue, yo me encontré con Walter Day. Estaba él iba a estar por allí, iba a estar dando como con una charla y una cosa, pero me lo encontré en el pasillo y lo saludé y todo. Eso es super cool. Nice. Yo, como ese mundo de retro no es mi fuerte, así que... Bueno, vamos a pasar para publicaciones. Y para esta semana tenemos que sale Far Cry Primal. Que va para PlayStation 4 y Xbox One. Yo creo que es el juego más grande que sale esta semana. También tenemos The Walking Dead Michonne. Esto sale para todo todas las plataformas existentes. Sí, este creo que es de Telltale Games. Y sale, es un spin-off game de The Walking Dead. Y sale en todo lo que te puedes imaginar. Hasta el Tamagotchi sale. También sale Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Esto sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Además, sale también Hitman Go Definitive Edition. Este es el juego que estaba para mobile. Esto va a salir para... Bien bueno. Sí, esto va a salir para PC, PlayStation 4 y Vita. Y además de un montón más de cosas que van a salir especialmente para el mundo de PC. Una mega lista. Sí. Siempre es una mega lista, mano, con PC. Yeah, yo voy por los títulos, más o menos, los voy sacando. Sí, yo, la verdad que ninguno me llamó la atención de los que va a salir en PC. Son como que títulos media raros. So, dentro de eso saldrá alguno bueno, que el internet se volverá loco en algún momento. Yeah. Bueno, vamos a pasar rápidamente al Movie Box Office para esta semana. Y comenzando en la quinta posición y en la tercera posición la semana pasada, How to Be Single, recaudó 8.2 millones. Para un total de 31.8 millones. En la cuarta posición, estrenando esta semana, The Witch, con 8.7 millones. Bueno, un recaudo de 8.7 millones. En la posición número 3, empezando esta semana, Risen. Esto para... recaudó 11.8 millones. En la segunda posición, y quedándose en la segunda posición, Kung Fu Panda 3, con 12.5 millones. Para un total de 117.1 millones. Y en la primera posición, y quedándose en la primera posición, Deadpool, con 55 millones de recaudo esta semana, por un total de 235.4 millones. Y solamente lleva dos semanas en cartelera. Ya, matando ahí, y seguirá, yo creo que en la primera posición, pues, probablemente la próxima semana haga como 30. Sí, ¿no? No creo que de las que vayan a estrenar, vayan a pasarle. Ya. Yeah. Y hablando de las que vayan a estrenar, esta semana... Estrenan Ghost of Egypt, que esta es la de que sale Gerard Butler y el de Game of Thrones, Jaime Lannister, creo que está. Yeah. Y también estrena Triple Nine, que está una de mafioso, que sale Daryl de Walking Dead, y sale el de Breaking Bad, el Paul Aaron Paul, whatever. O sea, espera, como que suena raro. Aaron Paul. Así que se ve interesante. Yeah. Esa película, el trailer se ve gufiado. Yeah. Bueno, vamos a pasar para el tema, pero antes, ¿supieron a cuál serie de televisión pertenecía a la melodía? Y ahí pertenecía a Mighty Morphin Power Rangers. ¡Woo! Y hablando de los Mighty Morphin Power Rangers, a mí me toca el Back to Retro esta semana. Y vamos a tener un Back to Retro no tan retro, finalmente. Y como mi retro es 92.000, pues vamos a hablar de los Mighty Morphin Power Rangers. Así que vamos a empezar rápido por aquí. Y los Mighty Morphin Power Rangers es el título de la primera entrega de la franquicia de Power Rangers, la cual es producida por Saban Entertainment, Renaissance Atlantic Entertainment, MMPR Production, con colaboración con Toei Company y emitida en Fox Kids para el 28 de agosto de 1993 al 27 de noviembre de 1995, contando con 145 episodios divididos en 3 temporadas. La primera temporada consta de 60 episodios, la segunda con 52 y la tercera con 33. Como todas las temporadas de los Power Rangers, esta se basa en imágenes de la franquicia japonesa Super Sentai. Así que por eso era que cuando estaba viendo la serie, de momento cambiaban a unas tomas que se veía bien fea. Sí, y se veía grainy y todo. Se veía grainy, pero es que estaban usando imágenes de la serie japonesa Super Sentai. Fue tanto el éxito de los Power Rangers, no solo en Estados Unidos, sino en varios países del mundo, que adquirió el estatus de icono de la cultura popular de los años 90. El que se le ocurrió coger esa escena y adaptarla y filmar alrededor de eso y montar un show, botó la bola. Sí, claro. para verla, para recordarnos un poco de qué trataba esta serie. Voy a dar una sinopsis pequeña de cada temporada. Y comenzando con la primera, que dos astronautas llevaron por accidente una bruja alienígena llamada Rita Repulsa. Esto es en español total. De su prisión espacial, en la cual llevaba atrapada 10.000 años. Inmediatamente Rita y sus secuaces establecen un castillo en la luna e inician un ataque contra la Tierra, con la intención de conquistarla. Zordon, un poderoso hechicero atrapado por Rita en un agujero en el tiempo, y su asistente robótico Alpha 5 reclutan un equipo de adolescentes para que se conviertan en los Power Rangers y defiendan la Tierra. Estos primeros Power Rangers, a los que más tarde se le incorpora un sexto miembro, son unos amigos compañeros de clase en el Instituto de la Ciudad Angel Grove. Con sus nuevos poderes y la ayuda de los Dinosaurs, se enfrentarán a Rita y sus patrulleros de masillo y sus hordas de monstruos, tarea que deberán seguir acompañando con su vida cotidiana de estudiantes adolescentes sin que nadie descubra su secreto. Yo me acuerdo más o menos de esa de eso, pero no me acordaba mucho de es que no me acordaba, como yo lo veía diferente, no me acordaba de, yo lo veía acá, yo no sé si lo estaban pasando en orden, o sea, yo no me acordaba bien de las cosas que sucedían, pero con esto me ayudó bastante. La segunda temporada, tras la incontables fracasos de Rita, el jefe de esta, Lord Zedd, regresa desde sus dominios en el espacio para encargarse de la conquista de la Tierra en persona, destituyendo a Rita y enviándola al exilio como castigo por sus fracasos. Para enfrentarse a Lord Zedd y sus nuevos monstruos y patrulleros de masilla, Zeta, Zordon entrega a los Power Rangers los nuevos Zords más fuertes, los Thunder Zords. La batalla es cara cuando Rita regresa de su exilio y gracias a una poción de amor se casa con Lord Zedd, convirtiéndose ambos en una amenaza mucho más peligrosa. En la tercera temporada, Rito Revolto, el hermano de Rita, llega a Angel Grove y aprovechando una avería de los Thunder Zords, los destituye acabando con los poderes de los Power Rangers. Para poder seguir defendiendo la Tierra, los Rangers acuden al legendario templo perdido, donde conocen a Ninjor, que le entrega los nuevos poderes ninja, así como los Ninja Swords. Rito se une a las filas de Rita y Zedd y trae con él nuevos guerreros pájaros llamados Tengas. Y junto a los nuevos monstruos que crea el matrimonio, pondrán los nuevos poderes de los Power Rangers a prueba para defender la Tierra. Yeah. Eso es, en resumen, todo lo que sucedió en las primeras tres temporadas de los Power Rangers, que eran los Mighty Morphin Power Rangers. Que esa es la primera serie, ¿verdad? Porque después surgieron otras más series. Sí, después surgieron más series, pero estamos hablando específicamente de los Mighty Morphin Power Rangers. Como toda serie popular, salieron videojuegos de esto. Y entiendo que salió uno para todas las consolas, para diferentes consolas. Fue lo que pude encontrar. Y entre este salió uno para Sega Genesis o Mega Drive. Que este era un juego de versus que era como si fuera Street Fighter 2. O sea, que era un juego de pelea. Ya, yo recuerdo haber visto este. Nunca lo llegué a jugar, pero recuerdo haberlo visto. También salió otro para Super Nintendo, pero este era un side-scrolling action game. Este yo me acuerdo de este. Salió uno para Game Boy, que también era un side-scrolling action game. Salió uno para Game Gear, que también me acuerdo. Que este era una mezcla de ambos. Este era un side-scrolling action game, pero también tenía un versus game, como si fuera Street Fighter. Y también salió uno para Sega CD, que era un Quick Time Event. Que salió uno, pero de diferentes formas. Tenía el mismo nombre, todo. Además de videojuegos, también hay varios artículos de la serie. Empezando por la serie completa de DVD, que se encuentra como Mighty Morphin Power Rangers The Complete Series DVD. Están $82 en Amazon. A Disney. Así que incluye las primeras tres temporadas, que es la de los Mighty Morphin Power Rangers. Ah, fíjate, no está tan mal ahora que lo pienso, porque eran un montón de episodios. Y 145 episodios. También vi varios Funkos que están carísimos, entiendo que ya no están saliendo. Sí, ya la producción de eso ya no se están haciendo. Está el White Ranger, está en $155. Esto es precios de Amazon, no busquen eBay, debe estar más o menos lo mismo. Uh-huh. El Red Ranger está en $120. Y por alguna razón que no sé, el Pink Ranger está en $200. También hay una figura de Bandai, de Red Ranger, que está en $40. Entre otros, pues las otras cosas que vi uno que era un muñeco bastante viejo, que yo me acuerdo que lo tuve y está en $50. So que hay un par de cositas que si eres fanático de los Mighty Morphin Power Rangers. Bueno, Juan, ¿la viste? Mano, llegué a verla. Nunca fui fanático, pero llegué a verla. Pero la primera vez que yo supe que esto existía fue, yo creo que yo tenía como unos 10 años. Y fue que mi tío, que vive en New York, fue a visitar a Puerto Rico y pues estaba con los nenes. Y los nenes tenían unos juguetes de los Power Rangers y yo no sabía qué demonio era eso. Y ellos, pero una fiebre con eso y yo no sabía. Para ese entonces pues no había cable en casa ni nada. So, no tenía ni idea. No fue hasta que como tal la serie comenzó en Puerto Rico que ahí fue que me vine a enterar qué rayos era. Pero yo creo que ya para el punto en que comenzó en Puerto Rico, ya yo tenía como 12 años, estaba como que en escuela intermedia o algo así. Y era como que... No, la veía, pero no tenía ese fanatismo de que salía tirando patadas y todo. Algo que no me gustaba eran las peleas estas. Era como cuando tú das el último puño en Street Fighter 2, que cae bien lejos. Pues, era así. So, me gustaba el hecho de que, you know, estaba como que el dinosaurio, la bisniágara esa. Y el hecho de que todos tenían el uniforme, pero eran colores diferentes. So, eso me gustaba, pero como tal, la trama del show no era como que, wow, una cosa gigante para mí. Pero ya, llegué a verla. Yo también llegué a verla, y aquí en Puerto Rico la pasaban por algún canal local, no me acuerdo. Yo creo que era el 2. Y yo no me lo perdía, mano. Yo lo veía constantemente. Cuando vi las fotos de los Mighty Morphin Power Rangers, de los enemigos y eso, como que trajo muchos recuerdos de verlo. So, y me acuerdo de la película que salió de los Mighty Morphin Power Rangers. Ah, ok, eso yo nunca lo vi. Sí, salió una película. Pero mano, sí, la vi mucho. Ahora, ¿te gustaba mucho la serie? Bueno, la serie, no, you know, si me lo perdía el episodio, me lo perdía, o, you know, no era que tenía ese commitment de verla. Yo para mi tiempo, pues, a lo mejor yo no entendía este concepto de que las series eran seriales. Posiblemente si me perdía alguna no tenía ese problema. Pero sí, me gustaba mucho y cada vez que la podía ver, la veía. ¿Qué recuerdos tienes mayormente de la serie? Yo creo que principalmente eran... que después de un poco más adulto, dice, diablo, es medio racista. El hecho de que la chinita, la que era asiática, era la amarilla. Y entonces... Y el negro era el negro. Era negro. Era como que, déjame de eso. No podían escoger otros colores, sino switcharle un poquito. No. Pero ya eso es lo más que recuerdo, que la asiática era amarilla y el negro era negro. Yo sé que hubo mucho revuelo cuando ellos introdujeron el Green Ranger. Y si no me equivoco, el Green Ranger era malo. Sí, al principio. Y después el Green Ranger pasa a ser bueno. Y después, más adelante, el Green Ranger pasó a ser el White Ranger. Sí. Pero ya, yo no sé qué exactamente pasó entre medio de esos puntos. Yo no sé cómo él se convirtió en bueno. No sé cómo cambió del Green Ranger de Green a Green Ranger de White. So, pero ya. Murió y revivió como Gandalf. Sí. Yo no me acuerdo tampoco de eso, de cómo fue que cambió. So, hay que buscar, hay que hacer un research. Hay que comprar la serie. Sí. Igual, tú sabes que a mí me recordaban las peleas, me recordaban las películas de Godzilla. Sí. Es que es verdad, era algo así parecido, como cuando pasaba al footage ese que era de Japón. Sí. De los Super Sentai. Es que era así, era cuando, especialmente cuando hacían el Megazord, que peleaba el Megazord contra algún monstruo gigante. Entonces era algo así, era algo parecido. Ahora bien, ¿qué personaje era tu favorito? Ninguno en particular, yo, quizás el azul, que era el nerdo. Yo casi siempre me identificaba con el más nerd, por ejemplo, en los Teenage Mutant Ninja Turtle, mi favorito era Donatello. No, pero ya, nunca lo vi tanto como para tener un attachment con ningún personaje, pero si fuera a escoger uno, diría que el azul. Yo por mi parte, pues, yo sí me fui bien mainstream y mi personaje favorito era el blanco. ¿El rojo? Siempre era el rojo, cuando lo destituyeron. Toque de queda y lo destituyen como el líder de los Power Rangers, entonces traen al verde, entonces mi favorito era el verde. Luego sí. De esto, pues, cambió a ser blanco, entonces pues, mi favorito era blanco. Pero sí tenía también un crush con Amy Jo Johnson, que era la Pink Ranger. Este, yo creo que este era el crush de muchos chamaquitos para ese tiempo. Y todavía se ve bien Amy Jo Johnson por ahí. Hace series y se ve bien todavía. Estoy aquí haciendo un search. Estoy mirando a ver si la he visto en alguna serie de televisión. Ella sale en Flashpoint. Ok, Flashpoint. ¿Cuál es Flashpoint? ¿La del SWAT team este de... que es canadiense el show? Yep. Ah, ok, sí, pues yo viste ese show. Tú mismo lo recomendaste una vez. Exacto. Ya sale ahí. Bueno, con esto terminamos el Back to Retro de esta semana. Gente, comenten cuál ha sido su experiencia con los Power Rangers y cualquier cosa que quieran comentar sobre los Power Rangers. Como dato así curioso, ¿sabes cuántas series con diferentes nombres han salido después de esa de la de Mighty Morphin Power Rangers? Vamos a buscar rápidamente. Bueno, según aquí buscando por internet, primero están los Mighty Morphin Power Rangers, después están los Mighty Morphin Alien Rangers, después están los Power Rangers Zeo, los Turbo, los Space, Lost Galaxy, los Lightspeed Rescue, Time Force, Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunders, Power Rangers SPD, los Power Rangers Mystic Force, Operation Overdrive, Jungle Fury, RPM, los Samurai, los Super Samurai, los Mega Force, los Super Mega Force, Dino Charge, los Dino Super Charge, y los Rangers, los Power Rangers Ninja Steel. ¿Tú llegaste a ver alguna de esas que no fuera la primera? No, mano. No, te pregunto por curiosidad, porque quisiera saber, una vez que empiezan a hacer otra serie, si empezaron a hacer su propio footage de las peleas, en vez de estar cogiendo el footage del otro show japonés y editándolo ahí. Quería saber si estaban como tal produciendo todo. Pero nada, eso se verifica rápido, eso se va y se busca en YouTube, a ver. De verdad que no sé, pero me imagino que no, porque ellos seguían llevándose de esa serie. O no sé, de verdad. Pero ya, han salido todos esos. Casi nada. Yeah. Bueno, ahora sí vamos a pasar a qué es la que hay. Juan, ¿qué es la que hay? Bueno, no mucho conmigo. Estuve jugando Grand Theft Auto 3 durante la semana, entre ratitos, hacía una misión aquí y una misión allá. Durante el día de ayer, Aria se tomó el mega nap de como 2 horas y media y me senté y terminé Grand Theft Auto 3. No me faltaba mucho, me faltaban como 5 misiones. Lo interesante de haberlo terminado es que me acordaba bastante bien de lo que comprendían las diferentes misiones. Y la última misión en mi mente era sumamente difícil. Y la hice sin mucho problema. Claro está, iba sumamente bien preparado. Yo en el proceso este de estar jugando y que Aria estaba presente, pues trataba de hacer otras cosas que no fueran misiones. Y había conseguido todos los hidden packages del juego. Y cada 10 paquetes que tú encuentras te da un perk adicional. Y lo que hacen es que te dan un arma que está en tu hideout, que es donde tú haces safe. So, si tú vas allá, ahí está la pistola o está la AK-47, etc. Al conseguirlos todos, ya tú tienes a tu disposición casi todas las armas del juego, incluyendo la bazooka, la RPG, y también tienes el chaleco este a prueba de bala. Que son cosas que tú, a medida de que vas jugando, sabes dónde conseguirla, pero es mucho más fácil si la tienes en tu hideout, porque lo que hace es que vas ahí y las consigues todas, no tienes que estar corriendo el mapa, la ciudad entera buscándola. Y entonces, pues en esa última misión, ellos, hay una escena y dentro de la escena pierdes toda el arma, todo el armamento. Pero como yo me acordaba de que esa misión era difícil la primera vez que lo había jugado, porque básicamente lo que tienes es la pistola y yo creo que una Uzi es lo que te deja básicamente después de esa primera intervención. Y hay un timer para hacer esa última misión. Yo vine y fui a mi hideout y agarré las armas y con eso me fui. Y en la última parte, básicamente es como si fuera un pasillo sumamente largo. No es literalmente un pasillo, pero funciona como un pasillo. Y en la entrada hay dos vehículos bloqueando con cuatro enemigos ahí sumamente bien armados. Pero, hello, yo tengo un RPG. Y yo había guardado el juego, te da un vehículo que es bulletproof. En una de las misiones yo lo había guardado. Y con eso me fui con el vehículo bulletproof y me fui con la bazooka. Y entonces iba y me acercaba, le disparaba un bazucazo, acababa con ellos, daba para adelante, volví y hacía lo mismo y terminé la misión. A lo último tienes que tumbar un helicóptero y el mismo juego te pone un RPG en el área donde vas a estar. Pero ya tenía mi RPG con bastante ammo, so lo tumbé, terminé el juego y dije, wow, la diferencia que es el saber y el ir bien preparado para esta misión. So ya me lo disfruté, voy a seguir entre ratitos si estoy con Aria haciendo el resto de las cosas. No sé si le vaya a sacar el platino porque hay cosas que están sumamente difíciles. Por ejemplo, el juego tiene como 20 diferentes rampage. Y los rampage esos muchas veces dan problemas, porque tienes que eliminar cierta cantidad de objetivos, de targets. Muchas veces pues es matar al pandillero y ellos están armados y te disparan para atrás. Ya yo había intentado hacer una y el arma en esa era, yo creo que la M4. Y tienes que matar, yo creo que son los de la mafia. Y ellos tienen Uzis y shotguns. So, ya, es como que es difícil. So, yo creo que si voy a hacer los Rampage, antes que eso, hago las misiones de ambulancia. Porque si completas, por lo menos llegas a level 12 de la misión de ambulancia, te dan un bono de vida. Creo que en vez de tener 100, tienes 150 más el Bulletproof Vest, te da 100 más. So así es un poquito más likely de que puedas sobrevivir lo que estás haciendo en esos Rampage. Pero ya, seguiré ahí dándole entre ratitos. Ya se acabaron las misiones, así que no hay más cosas violentas que hacer. Y luego de ese quizás empiece Vice City con el mismo sistema. Si estoy solo, hago misiones. Si estoy con Aria, hago cositas que no tenga que matar a nadie. Vice City ha sido es mi favorito. Ya, Vice City, ahí me gustó un montón. Es más por la ambientación. Y la música es mejor. Sí, la ambientación, música, la historia. Gameplay muy similar a lo que era Grand Theft Auto 3, con la excepción de que pues en este tienes este motor y le da otra dimensión, pero en cuestión de shooting y eso es bastante parecido. Pero ya, Vice City está super cool. Y era, creo que este era el primero con helicóptero, ¿verdad? Porque el primero no tenía helicóptero. Sí, el primero había en helicópteros, pero eran de la policía, tú nunca te montabas en ellos, y había un helicóptero que estaba en el casino, en el techo, pero era de embuste, o sea, tú no te podías montar en él. Y el juego había un avión, el Dodo, y ese se podía pilotear, pero tenía las alas picadas. Ah, sí, había que subirle y bajar. Sí, entonces yo imagino que ellos le pusieron las alas picadas porque, para dar a entender de que, mira, nosotros no tenemos la cosa para pa volar nail, so vamos a darte esto así medio para remediar. Yo nunca llegué a volar eso grandes distancias. Lograba tomar un poquito de velocidad y como que ir para arriba, pero ya. Sí, yo logré pilotearlo y era básicamente, ya que era subir y bajarlo, era... Era momentum. Sí, era como que subía, él bajaba y volvía y lo subía otra vez y él bajaba, era así básicamente. Ya, pues no, yo nunca llegué a hacer nada con él así. O sea, yo nunca volé del aeropuerto a ningún otro punto. Siempre todo lo que hice fue dentro de la pista. Ah, ok. Inclusive ya yo completé lo de hacer el exporting de los vehículos. O sea, que tienes que ir a la lista y buscar los vehículos. Ah, sí. Uno de ellos, de los vehículos que tenías que llevar, era el avión. Yo no lo volé del aeropuerto allá, yo lo corrí por toda la calle hasta que lo llevé de la tercera isla a la primera isla. Sí, hay que darle longa, primo. Sí. Bueno, nice. Está reviviendo momentos ahí con Grand Theft Auto. Ya, no, en verdad, súper cool. Al principio me daba un montón de trabajo porque las mecánicas para disparar eran bien, bien anticuadas, pero ya caí en ese ritmo y ya estoy disparando como en viejos tiempos. Yeah. Bueno, pues yo por mi parte estaba jugando Rocket League en PlayStation 4 y Xbox One. Ah, ¿lo compraste para allá? Sí, lo compré para allá. Bueno, y en Xbox One es como que shooting a fish in a barrel, básicamente. Fishing with dynamite. Sí, claro, y también me desespera, ok. Yo, están super rookie, me imagino que están como cuando en PlayStation 4 todo el mundo comenzó igual, I guess. Pero yo como ya estoy en un nivel en PlayStation 4, ¿verdad? Que estoy jugando con gente que vuela y todo eso. Y cuando voy aquí, hago unos pases que cualquier otro en PlayStation 4 son goles. Y aquí todo el mundo se queda mirando la bola como que, ay, ¿qué hago? Y nadie va a volar para meterla. Nadie va a volar, todo el mundo empieza a fallar tratando de darle la bola. De verdad que los primeros juegos me desesperaron tanto que está brutal. Entonces, la cuestión es de este, que este tiene los DLC incluidos, pero tienes que sacarlo. Entonces, el carrito que yo usaba es de un DLC, so me puse a jugar el juego en un rank en online sin ser rank hasta sacarlo, mano. Y cuando estás jugando en un rank, pues te ponen con los más leña, mano, y eso era horrible. Yo me desesperaba. Yo llegaba en MVP siempre, pero era como que yo me desesperaba. Saqué el carrito que uso, que es el Takumi, y entonces pues hoy estaba jugando en rank. Pero en rank, el primer juego, los primeros dos juegos, pues, sí eran así, pero ya una vez el sistema se va viendo cómo tú juegas en rank, pues te va poniendo con más personas más avanzadas y más competentes. So, ya estoy en un nivel donde todavía siento que estoy dando pela, pero ya hay gente aprendiendo a volar y cosas así. Sí, eso dale un par de semanas. Sí, eso que está chévere. Y lo juego así a veces cuando pues no puedo jugar en el PlayStation, porque Carla está jugando Lego Dimensions o algo así. Solo lo compré para poderlo jugar en el Xbox y darle pelito un rato. Ah, super cool. Ya. Yeah. También compré Street Fighter V. Y. ¿En serio? Sí, bueno, lo compré, no sé por qué, pero lo compré. Mis impresiones van a estar en un free update en marzo. Bueno, lo compré, yo no soy muy hábil en juegos de fighting, pero lo compré para darle un try y eso. Pensé que el juego iba a tener como que su historia, el versus mode este que tú juegas como con 10 matches y con increasing difficulty entre ellos, pero eso no, ni eso tiene el juego básicamente tiene un story de cada personaje, que son de... puede ser 2 a 4 peleas por personaje. O sea, sí, lo que caiga dentro de la historia. Sí, hay personajes que tienen 2 peleas, hay personajes que tienen 3 peleas, que son la mayoría, y hay personajes que tienen 4 peleas. Yo creo que son 2 nada más. Pero eso no te ayuda a sentir que estás jugando o a nailed los movimientos de un personaje, porque no es lo mismo irte a training solo, que el personaje no se mueve y pelear con él, que jugar un versus, que el primero es más porquería y van subiendo poco a poco en difficulty y uno va como que masterizando los movimientos. Entonces pues lo que tiene es ese story mode que está super fácil y el online o un versus mode, pero de que es yo y otra persona que esté al lado mío, o sea que pues, en el mismo sitio, en PlayStation. Y el online ahí me da un pelas asqueroso. O sea, yo juego como 3 veces online. Uno, porque los servidores están bien porquería. Se tarda como 15 minutos en conseguir una pelea. A rayos, eso es demasiado. Y a mí me da unas carismas que yo no puedo hacer nada, literal. So, y no tengo forma de practicar. Pero tú verificaste, porque usualmente en el área de training tú puedes cambiar a que el bot no esté pasivo todo el tiempo, tú lo puedes cambiar a que esté agresivo y con puedes poner el tipo de dificultad también. Chequeo a ver, pero... Ya, verifícalo, eso es bastante común de los juegos así de pelea. Pero a este juego le faltan tantas cosas que... Que no sé. Viene un update eso. No, pero viene un update en marzo. Pero sí, estoy ahí más o menos a ver qué pasa. Yo quiero porque jugar con algún personaje, pero no puedo practicar, so whatever. Estoy ahí, lo tengo ahí para ver qué pasa en marzo. Además de Gaming Wise, fui a una obra de teatro, se llama Amor Breve. Es de los de teatro breve. Yo trato de ir cada vez que hay una obra de esa. Y si no van, vayan, mano. Barato y por 2 horas de entretenimiento como 10 pesitos está bueno. Estuvo buena, era de amor y eso, hicieron un sketch de Tinder boricua donde, ¿sabes lo que es Tinder, verdad? Tengo una idea, yo sé que es como que de dating y ese es en el que la gente como que swipe left y swipe right. Swipe right to yes, swipe left to no. Lo que no sé es cómo funciona, que él te tira te suggest gente y tú lo rate, y si la otra persona no, también... Lo que funciona es que tú estás en un sitio, tú pones un radio de distancia, y como si, y te salen personas que están en esa área. Entonces, si tú le das right, la otra persona no sé, ni se entera que tú le diste que sí, que quisieras hablar con ella, whatever. Si la persona cuando está viendo, tú le sales y te dice que sí, pues entonces ahí es que notificaban. Mira, pues sí. No, pero eso sí, si yo le dije que sí a alguien y la persona dijo que no, pues la otra persona ni se entera jamás y nunca que yo le dije que sí. Uh-huh. Ok. No, pero el Tinder boricua que hicieron es más bien un sketch de estos de dating game de los 90, donde se sentaba una persona escondido con 3 participantes y cada uno era participante 1, participante 2, participante 3 y contestaban preguntas y él escogía al final cuál era. Okay. Estuvo conmigo, son muy buenos, apoyen el talento local. So, yeah. Y además ayer, por eso estamos grabando domingo por primera vez yo creo que en el año, yep. Fui al concierto de Wally Guerra, muy bueno. Como estaba comentando a Juan, lo único malo de Juan Luis Guerra es que tiene tantos éxitos que no va a cantar todos los éxitos que uno quiere que cante. Y tiene que recurrir a midlist de canciones para poder cantar muchas de sus canciones. Pero ya, estuvo muy muy bueno. Y además de eso, nada más. La semana no tenemos comentarios. Y vamos a pasar rápidamente al cierre. Les recordamos que ya estamos reclutando para Extra Life 2016. En estos días fue la primera reunión de Extra Life. ¿Verdad? ¿Tú fuiste? Yeah. ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿Mucha gente? Estuvo muy buena. Sí, había un par de gente. Había gente nueva que nunca había ido. La mayoría pues era de los mismos que ya estábamos. Pero estuvo buena. Juan, el de la fundación, pues como que tiró sus números dando agradecimiento, explicó muchas cosas de las cosas que venían y las cosas que podíamos hacer ahora por ser guild, por tener reconocimiento a nivel isla sobre la de Extra Life. Explicó muchas cositas que pueden ser beneficiosas para Extra Life. Al final de su presentación dio un video del Champion Joshua y allí pues mucha gente se esmelenó a llorar, donde Joshua pues nos daba las gracias, ¿verdad? De lo que habíamos hecho, igual que su mamá pues nos dio las gracias. Un momento bien bonito. Luego de esto Robert nos dio una presentación, ¿verdad? Más bien de lo que era Extra Life y de cómo se podían registrar y todo esto. Y ahí en la reunión pues se enseñó el logo del guild. Ah, ok, eso yo no lo he visto. Ya, yeah, está chévere, está bonito. Es como, entiendo que todos los logos son iguales de los guilds, son el mismo sistema, el medio es lo que cambia. Y entonces pues tiene una parte como en tipo, o sea, el fondo es como azul claro, y entonces tiene como en sombra, pues tiene una parte de la garita del diablo, tiene, o sea, no la del diablo, tiene una garita, una esquina. Tiene el Capitolio, tiene la torre de la Yupi, tiene una capilla de... La capilla del Cristo. Ah, exacto, eso mismo. Es como que cosas representativas de lo que es Puerto Rico. Uh-huh. Ah, cool. Sí, pues ya está bonito el logo. Pero estuvo bueno. Yo traté de ver el video, pero el sonido estaba fatal. Sí. El video que publicaron en YouTube, ya, después pregunto y leo la minuta, a ver. Sí, estuvo bueno. Entonces, luego de esto, pues separaron dos personas, no me acuerdo el nombre del primero, pero después de esto pues habló Alex. Estaban hablando de sus experiencias sobre Extra Life y lo que habían hecho y todo esto. Que estuvo muy buena la reunión. Así que les recordamos que para unirte visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evil y nivelescondido.com. También les invitamos a que escuchen Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tuchumi y PSN VR Remaster. También les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Que entiendo que en YouTube tenemos un unboxing del Collector's Edition de Street Fighter, ¿verdad? Ya, yeah, Street Fighter Collector's Edition hecho por nuestro panita Gio. También esta semana Gio para el blog publicó varios artículos. Él hizo una reseña spoiler free de la película Deadpool y hizo una reseña de Street Fighter V. Hizo una reseña de Unravel. Yeah. Que la reseña de Unravel, dije, contra, la voy a dar un try. Yo había visto el juego y como que no me llama mucho la atención. Pero ahora, después de haber leído ese de G, dije, okay. Ya, a mí me gusta. Eso no lo puse. Jugué también Unravel. Muy bueno. Está bueno, está viajoso como los juegos que a mí me gustan. A mí lo que me había quitado un poco el ánimo fue que yo vi a Koutaino jugándolo. Y el juego se sentía, por lo menos daba la percepción de que se sentía como que muy physics-based el platforming. Y eso es como que, no. Y entonces, usualmente en los streamings, cuando hay interacción con el público, no es la mejor manera de estar pendiente a la historia. Uh-huh. So, en cuestión de historia, si no es por lo que leo de Gio, no me entero. La historia está gufiada. La historia, por lo menos lo que he leído, está gufiada. Básicamente una señora ya viejita está recordando... está Memories Lost poniéndolas en un álbum para atrás. Okay. So, ya, está chévere. Pues está bueno. Y bueno, pues terminamos. Vámonos. Bueno, pues será hasta la próxima semana, gente. Muchísimas gracias. Uba. Bye. Tarea que deberán seguir compaginando. Ah, ok. Ok, 3, 2, 1.